Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Niminatora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Niminatora y tora tora tora. Si mamá si mabu. 7:02 p.m. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte sin Eduardo Lobo. Nos llama, que nos dice que venía, que por ahí se tuvo que detener en algún lugar y nos canceló el programa. Ya lo vamos a renombrar, va a ser el falso lobo. El falso lobo. Falsete. El falsete, va a ser Venus versus Marte. Con falsete. Con falsete al aire. Suena bien, suena bien. Y bueno, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú, Venus? Súper bien. ¿Qué tal el frío? Pues está tranquilo. ¿Tranquilón? Sí, ¿no? Para lo que estaba haciendo en la mañana y para la nieve que está cayendo en la mañana, todo el resto del día estuvo perfecto. Qué bueno, qué bueno. Porque sí se pronosticaba nevada durante todo el día, ¿no? Y somos afortunados en que en estas áreas como que no cayó mucha, como se esperaba. Pero dicen que va a venir con fuerza pasado mañana, a ver qué pasa, ¿no? A ver, esperemos que no. Le esperaremos. Se va a venir con Trump. El P. Trump. Sí, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que tal vez muchos se quedarán pensando o tal vez estarán analizando las amistades, ¿no? Porque el tema es amistades sinceras o falsas. Yo creo que por lo general todos pensamos que tenemos amistades sinceras, amistades que nos apoyan, amistades que están con nosotros en las buenas y en las malas. Pero ¿qué pasa que cuando hay algo malo o una situación pues no muy agradable y esas amistades ni sus luces? Exactamente, eso es lo que pasa cuando se cae el 20, ¿no? Y tienes que ver de qué lado cae. Si sí. Realmente te muestran la cara buena en los malos tiempos, o si, como mucha gente hace, desaparece, ¿no? Cuando se les necesita. Ahora, obviamente, el punto de ser amigos no es tener a alguien que esté contigo en las malas, pero muchas veces ahí es donde ves cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos, nada más porque ahí es donde se descubre, ¿no? Sí, y es triste, ¿verdad? Porque de repente uno piensa que cierta amistad, pues la valoras mucho, la quieres mucho, y llega un momento en que tú necesitas de esa amistad, y esa amistad te dice, es que no puedo. Sí, hay veces en que es más sencillo que eso, ¿no? O sea, los caminos que nos, por los que nos lleva la vida, nos separan. O sea, ahora sí que no es ni siquiera algo que se ve con tristeza, nada más hay veces en que poco a poco se van separando los caminos y ya dejas de ver a esta gente en tu vida. Sí, y hasta eso que, bueno, ya cuando hablemos en las amistades sinceras, pues daremos algunos puntos que hasta cuando hay la distancia, ¿no? Cuando hay una distancia de kilómetros, de países diferentes. Cuando es una amistad sincera, buena, aunque sea ahí por el chat, una llamadita, algo, pero sabes que va a estar, ¿no? Sí, exactamente. Es curioso porque aquí lo que deberíamos hablar es de las amistades que sí perduran, porque esas sí son increíbles, ¿no? Hay unas que apenas las conoces de nada y se vuelven súper amigos tuyos y nunca más se separan de ti en tu vida, aunque estén lejos, lejos físicamente, se mantienen en contacto de alguna forma. Y es curioso que la vida, por más que los aleje por circunstancias X de trabajo o de viaje o simplemente de que se cambiaron de ciudad, o sea, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues de repente te das cuenta que hacen el esfuerzo por estar ahí presentes en tu vida, en tus cumpleaños, en la Navidad, en Año Nuevo, o simplemente para darte una llamada así de sorpresa. O sea, hay veces en que te llega y te llaman, ¿no? O sea, por algo te llaman. Exacto. Y esas amistades pues valen mil y siempre hay que cultivarlas, ¿no? Como dicen por ahí. Y bueno, vamos a empezar con esos tipos de amistades que yo creo que pues nadie quisiéramos tener, ¿verdad? Las amistades falsas. Y para hablar de las amistades falsas, pues obviamente es todo lo contrario a una amistad sincera. O sea, esas amistades que a veces nada más están por conveniencia, a veces están porque necesitan de alguien y no tienen en con quién recurrir. Y entonces todo se vuelve pues pura mentira, ¿no? De que así eres mi mejor amigo y te acabo de conocer ayer. Eres mi mejor amigo, necesito dinero porque tengo que pagar esto. O eres mi mejor amigo y necesito que me prestes tu auto. O sea, todo un combo. Combo con ese tipo de amistades. Entonces, son los que simplemente están en la fiesta contigo. También. Y cuando únicamente se acaba la fiesta, son los primeros en desaparecerse para no tener que limpiar. O para que, o sea, bueno, no se aparecen cuando son los días tristes. Uh-huh, es uh-huh. Obvio que hay gente que le encanta la fiesta y no los puedes considerar amigos malos porque estén ahí. Simplemente son gente que son fiesteros, que da la casualidad de que te conocen. Entonces sí, o sea, hay que saber muy bien quién realmente, con quién puedes contar. O quién realmente te cuenta entre sus amigos. Exactamente. Y bueno, para eso hay que saber detectar este tipo de amigos falsos, o amigas falsas, o amistades falsas. ¿Y cómo va a ser el primer paso? Pues cuando uno te dice ser su amigo, es tu amigo íntimo y apenas llevan 2 días de conocerse, ¿no? La verdad, o sea, normalmente todas las amistades se forjan a base de tiempo, no de un día para otro. A veces que sí puedes encontrarte, ¿no? En situaciones que dices tú, ¡wow! Oye, me está salvando la vida esa persona, apenas me conoció ayer, ¿no? Que son casos así como muy excepcionales. Ajá, exactamente. Que sí se pueden dar y dices tú, ¡wow! Esta persona realmente me salvó la vida. Y desde que lo conocí me cayó muy bien. O sea, entonces hay ese tipo de excepciones. Pero cuando tú conoces a alguien de la noche a la mañana y al siguiente día ya te dice, eres mi íntimo amigo, mi íntima amiga, te quiero mucho. O sea, es ahí cuando uno debe de parar las antenitas y ponerse a actuar con prudencia, ¿no? Porque sí, generalmente estos amigos íntimos son los que te quieren o sacar información de algo, o te tienen envidia y quieren hacerse muy íntimos para saber por dónde atacar. O generalmente simplemente tienen falta de conexión emotiva con otra gente y te encuentran a ti como su amigo. Entonces ahí sí se puede decir que ese en el tercer caso pues realmente vale un poco más que los otros dos, ¿no? Porque esa persona generalmente la soledad es lo que lo hace, lo impulsa a llamarte a ti como su mejor amigo en 2 días. Sí. Pues porque no tiene a nadie más. Sí, es triste, ¿no? Porque uno dice, espérate, yo tengo mi mejor amiga, yo tengo mi otra mejor amiga, mis mejores amigos, como que incluir otro en el clan, como que ¿no? Se siente gacho, pero por la otra persona, ¿no? Pero pues tienes que tener mucho cuidado porque realmente las amistades para decir, oye, esta es una excelente amistad, pues se da progresivamente, no se da de la noche a la mañana. Así que si el día de ayer conociste a alguien y hoy te dice eres mi mejor amigo, eres mi mejor amiga, pues ahí pon tu alarma y ten cuidado, ¿no? Porque eso puede ser una amistad falsa. Aunque es chistoso, ¿no? Porque como va pasando el tiempo, se nos hace más difícil hacer amigos. cuando éramos jóvenes, cualquiera podía ser tu mejor amigo, ¿no? Nada más bastaba que esa persona viviera del otro lado de donde vivías, o sea, en una casa. O te siguiera las curvas. Enfrente a la tuya. Y ya podía ser tu mejor amigo porque empezaban a salir en bola, ¿no? Ajá. Y pues a quién no le ha tocado que siempre hay una bola que por alguna razón... O sea, un grupo de personas se refiere. Se junta y son los mejores amigos hasta que algo pasa. Hasta que parece una mujer hasta que algo sucede. Siempre es algo que los define, ¿no? Pero obviamente muchas de esas bolitas de amigos se mantienen durante años y años y años. Y cuando se preguntan cómo comenzó la amistad, fue simplemente el hecho de que se cambiaron de casa y conocieron a los niños que estaban enfrente de su casa. Eso fue todo lo que requerías cuando estabas más joven, ¿no? No te importaba si eran pobres, ricos, si eran bien parecidos, si eran, no sé, gente que se vestía mal, o sea, etcétera. No te importaba ese tipo de cosas. Exactamente. Y bueno, el siguiente punto de alerta, el siguiente alarma para que puedas detectar es de que esas amistades aparecen en los buenos momentos y se esconden en los malos, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Ahí diste ahorita un ejemplo exacto, cuando dices que aparecen en las fiestas, les encanta el desastre, la party, la chela, la diversión y... Cuando uno necesita... O la fama, en el caso de que tú tengas fama... También... Les gusta aparecerse en ese momento... O si tú pagas las bebidas... Pues les gusta estar ahí porque tú pagas... Etcétera, ¿no? O sea... Los casos se dan en todas... las clases sociales... O sea, no nada más... Estamos hablando de gente rica que puede... Darse esos lujos, sino que... También cuando... estás viviendo en una vecindad, por ejemplo... Y la gente te trata bien es porque cree que tienes de alguna forma mejor vida que ellos, ¿no? Y quieren vivir eso también. Pero cuando saben que te va mal, uy, uy, uy. Te cierran la puerta y no le hables y... O sea, ni siquiera te tratan bien, ¿no? Entonces, es curioso cómo se da en las dos clases sociales o, bueno, en la media también, ¿no? O sea, no estoy hablando que sea exclusivo de la gente que puede pagar las bebidas, la diversión, etcétera, etcétera. Exactamente, bueno, siempre aparecen en los momentos buenos, en los que les convenga, y cuando uno necesita obviamente de su apoyo, de su ayuda, desaparecen. Simplemente te dicen, ¿sabes qué? No cuentes conmigo, ¿sabes contar? No lo cuentes. No y cuentes, si no, pues ahí están todos los actores que eran famosos de repente... Y de repente se les acabó la fama. Los deportistas que hicieron mucho dinero. Los amigos que tenían, las novias guapas con las que salían. Todo eso se acabó. Exactamente. Si no, pregúntenle a Jorge Campos. Ahí anda. Bueno, otro signo, otra señal de alarma es que los amigos, por lo general, los sinceros, pues a veces sí te dicen tus verdades, ¿no? Pero hay una diferencia entre ser sinceros a criticarte, ¿no? Esas amistades que siempre te están criticando, pues se puede poner ahí entre comillas como un falso amigo o una falsa amiga, porque se pone en evidencia cuando se está metiendo pues en tu vida, cuando opina acerca de ti y acerca de cómo te vistes y de forma malintencionada. O sea, siempre va a estar destacando, va a estar observando, señalando todos tus errores, todos tus fallos. ¿Para qué? Para hacerte sentir mal. Y yo creo que todos conocemos ese tipo de personas, no necesitas ser tu amigo, ¿no? A veces aparece ahí de la nada y te empieza a criticar, ¿no? Sí, también están los famosos vampiros emocionales que cuando están contigo te bajan, te chupan la energía, son los que bajan al grupo y hace que todo es un grupo empiece a actuar de una forma indebida, ¿no? A criticar a otros o simplemente te cansan, ¿no? No sabes por qué, pero cada vez que vienen a tu casa es como si te cansaras físicamente de que una persona vino y se... Absorbió toda tu energía. Positiva. Muchos pensarán que no es cierto, pero la verdad es que sí es cierto. Tal vez no les ha tocado pues estar con personas que absorben tu energía, como lo dice Marte. Pero por lo general, si tú conoces a alguien y no te critica, pero cada vez que está contigo está criticando a toda la gente que está a su alrededor y a los que no están a su alrededor, y si terminas cansado, te puedes dar cuenta de dónde viene esa falta de energía, ¿no? Sí, exactamente. Pues todos conocemos a alguien así, ¿no? O sea, no necesitamos dar mucho ejemplo de eso. Otro tipo de persona que tal vez sea un mal amigo es cuando una persona que tú conoces habla mal a tus espaldas y habla bastante grueso, o sea, no son cosas que ni te lo puedes imaginar, ¿no? De esos que realmente ponen la imagen de que te está abrazando y por atrás un cuchillo. Sí existen esas personas, personas que no te puedes imaginar que tu propio amigo, tu propia amiga esté hablando mal de ti con otras personas y que son en común y otras que ni te conocen. Y es triste, pero sí hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas y pues mantenerse al margen. Sí, esto se da mucho en un grupo grande de amistades, ¿no? Porque es obvio que para hablar mal a tus espaldas te tiene que conocer otra gente aparte de esa persona. Uh-huh. Pero generalmente pues lo hacen por tomar el control de un grupo, por mejorar su posición dentro de ese grupito. Por caerle mejor a... Sí, por X o Z siempre va a haber alguien que se aprovecha de tus debilidades para verse mejor o tratarse de ver mejor a los ojos de otra persona, ¿no? Uh-huh. Así es, Marta. Y bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más puntos para que tú pongas mucha atención, pongas tus antenitas como el Chespirito. Sí, o sea, hay que ponerse buzos porque estas personas llegan a tu vida en cualquier momento tú. Y cuenta. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y vamos a continuar con este tema. Las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de las amistades sinceras o falsas. Entonces ahorita estamos dando unas señales de alerta para que ustedes se den cuenta y todos nos demos cuenta y abrimos los ojos hacia las personas que tal vez no son tan sinceras y que en lugar de apoyarnos, pues nos van a criticar. Y bueno, antes de eso decíamos que tú puedes detectar una persona falsa, como una amistad falsa, cuando le gusta criticarte, ¿verdad? Y eso lo dijimos antes de irnos a la pausa. Y otro de las alertas es cuando habla mal de ti a tus espaldas. Una cosa es de que te critique delante tuyo y otra es que tampoco ni cuenta te das, ¿no? De que le anda esparciendo un chisme tuyo con fulanita, con manganita, hasta con los tíos. Sí, está cañón. O sea, cuando tienes a alguien así que te quiere hacer daño, digo, cualquier cosa que te puedas esperar es cosa pequeña, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, una vez, bueno, dos veces, que un amigo detrás de mis espaldas llegó a concertar una madriza que me metiera alguien mientras yo jugaba a las maquinitas. Una vez me pasó con esta persona y otro incidente con otra persona, pero similar. Pero la vez que estaba jugando maquinitas, llegó esta persona que había sido como, no contratada, pero básicamente estaba haciendo el favor a tu amigo. Estaba haciendo el favor a mi disque amigo de meterme una madrina. Y como yo estaba jugando, yo estaba distraído. Te diste y bolas. Y en tres patadas, o sea, dos golpes a la cara y uno a los huevos. ¿Ah? Y ya estuvo. No pude ni meter las manos porque ni sabía que me esperaba algo. Ni conocía al chavo ese que me dio. Entonces, así como que después resultó ser que era un cocainómano el güey este que habían mandado. O sea que no estoy seguro de qué hubiera hecho yo si realmente hubiera sido cara a cara, pero de todas formas fue una situación así como que increíble, porque todavía después del incidente y de recriminárselo en su cara, el güey me decía: no, es que nada más lo mandé a asustarte, él fue el que decidió madrearte. Ay, de eso que dices, ¿a quién se le ocurre mandar a alguien que es cocainómano a que te dé un sustito? O sea, es gente de mala calaña. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las amistades. No lo estamos diciendo de broma, que hay una experiencia con Marte que fue real. Y bueno, así vas a poder escuchar, yo creo, de otras personas, ¿no? Que desde ahí me imagino que aprendiste a ser más selectivo con tus amistades, ¿sí o no? Sí, no, y así tengo ejemplos bastante amplios, no sé por qué, pero era algo que se repetía como que en ciclos, ¿no? Había otro que todos los años que estuvimos siendo amigos, porque íbamos en el mismo salón, cada año se quería madrear conmigo. O nos separamos a la mitad del año de ser amigos. Uh-huh. O hasta llegar al punto de querer golpearse conmigo. Entonces, bueno, el punto no es tanto dar un ejemplo específico, ¿no? Nada más es que cualquier cosa puede pasar con este tipo de personas que realmente no te quieren como amigo. Sí, que nada más te están dando una cara. Yo creo que todos nos damos cuenta cuando una persona realmente está contigo por conveniencia o está simplemente porque no tiene nada a nadie más, ¿verdad? Bueno, otra de las alertas es el típico amigo pesimista. Ese que le dices tú, oye, me atreveré a pedir mi aumento ahorita que está el jefe, que esto, no lo hagas, qué tal si te despiden, o sea, y después qué vas a hacer, cómo vas a pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre va a haber un amigo pesimista que en lugar de ver el vaso, pues, medio vacío lo ve, en lugar de verlo medio lleno lo ve medio vacío, ¿no? O sea, todo le va a ver, pues, el lado negativo. Esas personas que en lugar de sentirte apoyada, pues te sientes down, te da para abajo. Sí, también están los que se meten en tus asuntos, que son bien fisgones y se meten sin la intención alguna de ayudarte. Nada más están ahí para hacerte la vida de cuadritos, o sea, es gente negativa. Sí, no tanto te va a ayudar. Pesimista, es negativa. Y generalmente, como dicen, ¿no? Cuando alguien es amargo, lo que le gusta es tener a otra gente, amargarles la vida a otra gente. Sí, cuando alguien no, es obvio que cuando alguien no está feliz, pues quiere también que las otras personas no sean felices. Nada más por tener compañía en el mismo lugar que están ellos. Bueno, entonces, ya que dijimos más o menos qué tipo de amigos son estos, los malacara, hay que decir que para encontrarte a esta gente, para darte cuenta de quiénes son estas personas, te tienes que fiar en tu intuición. Muchas veces las cosas no son directas. No podemos tener siempre a la persona, al grillito de Pinocho que te dice con sabiduría las cosas y quién te está haciendo mal, ¿no? Hay veces en que realmente tú tienes que saber, a base de una meditación profunda o de un claro ejemplo que te están dando tus padres, que eso no debería de ser, que tal vez esta persona no es lo que necesitas en tu vida. Eso de la intuición es muy importante, porque cuando tú conoces a alguien, y a mí sí me ha pasado también, lo puedo decir por experiencia, que de repente conozco a alguien y hay algo, por más de que se porten bien, entre comillas, tú sientes que hay algo que no concuerda o algo que simplemente no le puedes dar la confianza que se la das a otras personas, ¿verdad? Ese tipo de intuición hay que hacerle caso, porque tal vez energéticamente, tal vez tus ángeles, tal vez tus seres queridos del más allá, llámale como le llames, te están avisando de algo que te puede, pues, hacer daño, ¿verdad? A mí, en lo personal, cuando yo estaba más joven, pues sí tuve esas falsas amistades y que a mí me lo decían en mi cara y yo nunca quería abrir los ojos. Y como dice, ¿no? El tiempo confirmará lo que la intuición nos decía. Y sí, y es triste después darse cuenta de que esas amistades pues no eran realmente sinceras, ni te querían, ni te apoyaban, ni hacían todo lo posible por darte en la torre. Exacto, entonces cuídate mucho, pero también ábrete a las posibilidades, ¿no? O sea, el universo te manda de todo y todo es perfecto en su momento. Entonces, hasta de las situaciones difíciles vas a aprender algo. Ya será a no tener tanta confianza con tus cosas más íntimas y a tener cuidado de decir las cosas que realmente te importan a cualquier persona. Pero también te abrirán la puerta a gente maravillosa que de repente se nota que están ahí para hacerte la vida mejor, ¿no? Sí, también así como la intuición te dice, hay algo raro aquí que no sé qué es, así también la intuición te dice, oye, hay algo muy bueno aquí que no sé qué es, ¿no? Entonces esas amistades, crecen y pasa el tiempo y uno pues agradece a Dios, ¿no? Por poner a esas personas en nuestro camino, en nuestra vida, porque uno dice, ah, te ponen al amor de tu vida y las amistades pues son segunda parte. Y no, las amistades son muy importantes. Son muy importantes porque a veces hasta el disque amor de tu vida pues termina siendo el amor de su vida de alguien más después. Entonces la amistad, cuando es sincera, siempre va a estar contigo, independientemente de si estés con alguien o no estés con alguien. Sí, pues ahí están los amigos de Bridget Jones, ¿no? En la película esa, sí. Que cada vez que mete las patas, pues ahí están, son los únicos con los que puede contar realmente hasta el final. Buenísima película. Hasta el final que ya encuentra películas. Que sí es el amor del chavito. De la película, ¿no? El chavito al principio de la película, ¿te acuerdas? Que está corriendo ella desnuda en su fiesta. Muy bueno. Bueno, ya hablando así de las amistades falsas y que tú las puedes detectar, imagino que te podemos dar una lista más grande de cómo detectar las amistades falsas. Pero hay que enfocarnos, como dice Marte, ¿no? En esas amistades sinceras. Y para tener más amistades sinceras, pues también a veces nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Si estás en tu casa encerrado todos los días, vas a tu trabajo, no haces nada social, no te vas a una librería, que no te vas a tomar un cafecito, ¿cómo piensas conocer a personas? Sí, hay que tener la forma y el tiempo de abordar a la gente, de hablar con ella, de conocer gente nueva. Y de abrirte a las posibilidades, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad nunca sabes de dónde va a venir un nuevo amigo. Lo hemos visto que vienen del trabajo, vienen de una situación difícil que los dos abordaron. O sea, salen de situaciones muy, muy variadas, ¿no? O sea, por ejemplo, en una fiesta que fuiste sin querer o que fuiste a la fuerza, encuentras que conoces a alguien con quien al rato estás saliendo a todo tiempo, ¿no? O sea, alguien que con quien hiciste amistad durante la fiesta y pues se volvió amigo íntimo después de un buen rato. O bueno, o sea, las situaciones hay muchas. Sí, y no porque ya tengas un mejor amigo, una mejor amiga, o sea, no puede venir una segunda o un segundo. Yo pienso que todos tenemos un mejor amigo de la infancia o de nuestra adolescencia y que sigue perdurando esa amistad. Y de repente dices, pues ya tengo mi mejor amiga o mi mejor amigo y no necesito más, ¿no? Pero no, de repente el destino te pone a alguien que son diferentes, pero igual sientes ese mismo cariño y esa misma empatía, ¿no? Y puedes tener otro mejor amigo, esas amistades que realmente pues vale la pena seguirlas, bueno, no es la palabra correcta, cultivándolas, no es esa, pero pues sí, darle sí, es así. Esa reciprocidad. Por lo menos cultivar la habilidad social de hacer nuevos amigos. O sea, hay gente que es bastante apta y su forma de comunicar es abierta, todo el tiempo hacen amigos donde vayan y son muy efectivos en realizar contactos con gente de todo tipo de diferentes partes del mundo, ¿no? Diferentes situaciones sociales. Y bueno, para eso, primeramente, si tú quieres tener más amistades y que realmente sean amistades sinceras o vamos a ponerle entre comillas no falsas, ¿no? Primeramente tienes que dejar a un lado la inseguridad. Si tú eres una persona insegura y asistes a una fiesta así como dijo Marte, pues obviamente vas a tener en tu mente que no vas a agradar a los demás. Y si eres de esas personas, o sea, realmente difícil contigo y difícil con los demás, pues es muy probable de que no puedas hacer más amigos. ¿Por qué? Porque no te estás creyendo que tienes esa habilidad para hacer amistades. Muchas personas tienen esa habilidad de que llegan y se vuelven el centro de atención, pero sin mala onda. Y hay gente que llega a una fiesta y quieren ser siempre el centro de atención y ya todos, oh, yo vole con lo mismo, ¿no? Sí, entonces eso nos lleva al segundo punto, ¿no? Ser positivos. O sea, en lo que hagas en la vida, hazlo por amor a los demás. O sea, realmente que sea genuino esa forma de ver las cosas positivamente. Ver las cosas la buenas de las personas. Exactamente. La gente siempre le agrada conocer a alguien positivo. ¿Por qué? Porque nunca puedes tener suficiente gente positiva en tu vida. Entonces, siendo feliz, siendo alegre, dándole gracias a Dios por las cosas que vives todos los días, pues yo creo que ese tipo de cosas te van a ir haciendo poco a poco ver las cosas de una forma más positiva. Me parece a mí. Sí, es exactamente lo que debemos hacer, ¿no? A veces también empezamos a criticar a la gente, pero eso ya va a ser en el siguiente paso que lo diremos después de la pausa musical, ¿no? Pero sí, primero enfocarnos en ser positivos, en ver las cosas buenas de las personas que tú estás conociendo y no marcar o ponerle ahí con negrita todos los errores que estás viendo, ¿verdad? Porque si no, así como uno va a empezar a hacer amistades. Ya todo le vemos. Hay que ver lo positivo en cada situación. Siempre hay algo que puedes ver y mejorar de tu actitud hacia la vida, hacia un problema, hacia cualquier situación que se te presente, ya sea buena, mala. Puede ser que dejes de juzgar las cosas y así realmente, venga lo que venga, nada más lo vas a vivir al full. Vámonos. Exactamente. Y bueno, vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con más puntitos para que tú puedas atraer ahora a todas estas amistades sinceras. Y recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. No tienes alma y yo no tengo valor para ver cómo te marchas. Como si no pasara nada. No tienes ganas y yo me muero por darte las fuerzas que hagan falta. Tú no tienes derecho a decirnos adiós y yo no tengo el derecho a decirte que no. Si no tienes ganas, yo no tengo nada. Dime si has visto por fin que una vida te basta. Mira, no intentes pasar a gente. Pasan las cosas y pasan tan rápidamente. No tienes cara abandonar la batalla. Y como tienes cara, como puedes dejarte y mirarnos a los ojos como si no pasara nada, nada. Seguiré inventando sin pararme en los detalles. Cada día otro motivo para esperar al alba. Seguiré gritando que ni el cielo fue bastante para olvidarte. Dame un alma que no sepa nada. Tienes alma, te abandonas cansado a un destino que te marca. Tú no tienes la vida más tiempo que yo, y yo no tengo la llave que cierra el dolor. Si no tienes alma, yo no tengo nada. Dime si ves por ahí y te escapas. Mira, no intentes pasa la gente. rápidamente. Oh, harto de oírte decir que la vida es muy larga. Mira, no inventes, pasa la gente, pasa la cosa y pasa. Rápidamente. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Noche con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. ¿Qué pasó, Marte? ¿Qué pasó, Venus? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, Marte. Ahora que estamos hablando de eso, me recordé que, bueno, me acordé de que vimos el libro de Venus versus Marte, ¿no? Y lo estaba hojeando así rapidísimo para ver qué podía sacar de ahí. Ajá. Y dice básicamente, bueno, y esto es algo que se da mucho aquí en Estados Unidos, que básicamente realmente los hombres gringos no tienen idea de qué es lo que significa cuando una mujer dice algo. O sea, tal vez en México también se da, ¿no? Pero con menos. Yo creo menos, que en todas partes. Pero con menos incidencia. Aquí como que tenían que ser específicos en qué le decían a la mujer, porque muchas veces el hombre asume que la mujer sabe cuando un hombre dice algo, qué es lo que significa. Ajá. Pero para ella significa otra cosa completamente diferente, de acuerdo al contexto emocional en donde esté ella, no el hombre. O sea que el hombre es casi tiene que preguntarle cómo está emocionalmente para después poderle dar un mensaje que le dé toda la información de acuerdo a ese contexto emocional. Nice. Yo creo que ese va a ser un tema para el próximo programa, ¿no? Sí. A ver, sí, yo creo que ahí la que va a salir perdiendo va a ser acá Venus. Pues pero, pero vamos a hablar, así que no me dejen atrás. Recuerden que ustedes pueden participar en el programa, nos pueden escribir a través de la página de Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio, nos pueden mandar un inbox y también a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com. Y bueno, vamos continuando, estamos hablando acerca de las amistades falsas o sinceras, sinceras o falsas. Ya dimos unos puntos de cómo detectar las amistades falsas y ahora estamos hablando de cómo pues atraer amistades sinceras. Ya dimos el primer paso, que es muy importante dejar a un lado la inseguridad, ser positivos, y un tercer paso es no juzgar. Eso es muy importante porque cuando nosotros conocemos a alguien, independientemente sea una amistad, siempre vamos a creernos perfectos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ver todo lo malo en los demás, o vamos a ver lo que no hacen bien y nosotros vamos a vernos como, ah, yo lo hago mejor. O sea, en las mujeres puede ser en la comida, o que puede ser en cómo tratas a tus niños, o cómo tratas a tu esposo, ¿no? Yo trato mejor a mi esposo, yo trato mejor a mis niños, yo trato mejor a mis empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre estamos creyéndonos perfectos, lo sabemos todos, y la verdad es que nadie es perfecto. Así que, primeramente, no debemos de juzgar. Sí, realmente aquí estamos haciendo dos cosas distintas. Una cosa es compararte y otra es no juzgar a otra gente. Lo que tú hagas con comparaciones con otra gente ya es algo que hace todo el mundo, que es muy difícil de lograr no hacerlo. Por más que te digan no te compares con gente superior a ti, lo hace uno. Y de vez en cuando, cuando nos conviene, nos comparamos con gente menor que nosotros o que en alguna forma está en alguna desgracia y que son nos hace ver en una luz favorable por lo mismo, ¿no? Pero el no juzgar es una cosa que va todavía un poquito más lejos que eso. O sea, tú tienes tu contorno, tú tienes la forma en que piensas, tienes cierto conocimiento o piensas que sabes algo a la perfección, y puedes juzgar a alguien más porque no está en el mismo lugar o en el mismo nivel de conocimiento, etcétera, etcétera. Las situaciones pueden ser muchas, o sea, para juzgar, digo, resulta fácil hacerlo hasta en el supermercado cuando estás agarrando los carritos. O sea, puedes juzgar a una persona hasta por el tipo de agujetas que trae puesto. Entonces, más fácil no juzgues, porque no sabes en dónde está esa persona, qué situaciones ha tenido que vivir y ha sobrevivido a esas situaciones. Y nunca falta la sorpresa de la persona que creemos que es de una forma y de repente te das cuenta que es una persona mucho más completa lo que nos hacíamos nosotros la idea de, ¿no? Es muy fácil agarrar una faceta de una persona y pensar que todo eso es esa persona, pero de repente te dan una ojeada a otro tipo de evento social o a otra faceta dentro de su personalidad y te das cuenta que son personas exquisitas, ¿no? O sea, son gente que son muy buena gente y tú no te habías dado cuenta por estarlos juzgando en otra cosa. ¿No te ha pasado a ti así? Sí, yo pienso que de repente conoces a alguien y exactamente, no está pasando un momento difícil, tal vez contigo se porta, tal vez nosotros pensamos que enojados o groseros, cuando ellos por dentro traen un problemón y que están tratando de solucionarlo, y ya por eso empezamos a juzgarlos y decir, oye, pero qué tipa tan más desagradable o más repugnante, pues yo no quisiera tener ese tipo de amistad. Y de repente lo ves en otro lado y muy feliz, muy contento, y te dice cómo has estado, cómo están tus hijos, cómo está tu familia, una persona totalmente diferente a la que habías visto en ese momento, ¿no? Y después lo vuelves a ver y vuelve a ser la persona positiva y te dices tú, oye, yo lo juzgué mal. ¿Por qué? Porque realmente no conocemos lo que no hay juzgar mal, lo juzgaste. O sea, así de fácil. O sea, te tomaste la libertad de creer que tu concepto de esa persona era total. Sí, y que estabas justo en querer pensar esa cosa que estabas pensando. Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado en no juzgar. El siguiente punto es ser auténticos. No imites, no pretendas ser alguien que no eres, no digas soy de la realeza, mi familia es de aquí, somos millonarios, yo me vine para acá, etcétera, etcétera, ¿no? En Colombia yo era rico y famoso. Sí, porque da la casualidad de que aquí todo, la mayoría de los latinos, no estoy generalizando, pero muchos latinos que estamos acá estarán de acuerdo conmigo de que todos eran unos chingonerías en sus países, ¿no? Nadie, como dice un amigo argentino, ¿no? Nosotros estábamos en una reunión con puros argentinos y nosotros así como que no, pues vámonos de aquí, ¿no? Aquí nada más hay puros gerentes, puros dueños de compañías, puros millonarios que venían de allá, ¿no? Y acá, no, pues acá estamos haciendo otras cosas. ¿Cómo que nada? Pues estamos lavando, ¿no? Clandestinamente están aquí, ¿no? Uh-huh. A fuerza casi casi, pero que pues extrañan su posición social en otro país. Entonces hay que ser auténticos. Tal vez ustedes lo escuchan como una exageración, pero la verdad no es una exageración. Hay muy pocas personas que realmente te dicen lo que son, lo que les ha costado ganarse las cosas que tienen aquí, todo el trabajo que le han puesto para salir adelante y para sacar a sus familias también adelante en sus países natales. Entonces, lo importante es cuando tú conoces a alguien, es ser sincera, ser auténtica y no ponerte un personaje que no te corresponde. Sí, exactamente. Para ser sinceros no necesitas realmente nada más sacar lo feo tuyo o decir lo que no quieres decir. Uh-huh. Ser auténtico es simplemente ser sincero. Y la gente se da cuenta cuando eres sincero, cuando realmente explicas de dónde vienes sin exageraciones y expresas lo que necesitas sin esperar que los demás te resuelvan la vida, ¿no? También he conocido a personas que son tan abiertas, tan directas. Realmente están tan abiertas a conocer nuevas situaciones, nueva gente. Que bueno, para no irme lejos, conocí una persona que estaba conocía gente de todos los países. Cuando se vino acá, se hizo de amigos de gente de todos los continentes. Y de cada una de esas personas acordaba pues ponerse a estudiar su idioma y lo lograba dominar en un, digamos, en un año. Se ponía a estudiar su idioma y a la siguiente vez que los veía ya le hablaba en su idioma. Wow. Y no nada más eso, que mantenía una libretita de detalles de la gente que había conocido nueva. Y se me hizo muy, muy impactante porque esta persona llegó de México y en un corto tiempo ya conocía más gente que yo, que llevo mucho tiempo viviendo acá. Entonces se me hizo así como que wow, o sea, cuando estás abierto, eres directo y tienes buena comunicación con la gente lo aprecia, ¿no? Y tienes facilidad de aprender idiomas, porque tampoco es muy fácil que digamos aprenderse, dominar un idioma pues en un año. Todo depende de qué tan necesario sea para ti aprenderte ese nuevo lenguaje. Esta persona se notaba que lo ponía por encima de todo, como que era su expresión natural querer comunicarse con otros individuos en su idioma. O sea, no era algo normal. Es por eso que me acuerdo también de él, ¿no? O sea, no fue una persona que nada más una persona X. O sea, es una persona ejemplar. Por eso lo estoy poniendo como eso. Pero bueno, como eso también hay gente, obviamente, que conoce mucho a muchas personas porque les cae bien, ¿no? O sea, porque son personas buenas y no necesitan hablar su idioma. O sea, también me ha pasado que conozco una persona que no importa que no conozca a la persona que acabamos de conocer, le cuenta toda su vida, ¿no? Y se hacen como amigos de la noche a la mañana y tú te quedas, ah, cañón. O sea, tienen esa apertura con la persona que aunque se acaban de conocer, se sienten en confianza con esa persona. Entonces, realmente, pues, hay de todo. Hay de todo, claro. Y bueno, para finalizar en este último punto, es primeramente se nos recomienda, ¿no?, frenar los pensamientos anticipados. ¿Por qué? Porque esos pensamientos, esas ideas, son las que no nos dejan avanzar. ¿Y por qué? Porque hay miedo por alguna situación que ya viviste, por alguna situación que estás pasando probablemente, o que tal vez no pasan, pero tienes miedo de que pase, y te da miedo conocer a nueva gente, nuevos lugares, nuevos sitios, asistir a fiestas. Entonces, primeramente, hay que frenar esos pensamientos de, no voy a ir a la fiesta porque no me la voy a pasar bien, o no voy a conocer a este grupo de gente porque son más jóvenes y van a pensar diferente a mí. O sea, todas esas ideas que nosotros, o excusas que nosotros nos ponemos, hay que tratar de hacerlas a un lado. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener más amigos, ¿verdad? Sí, exactamente. Conozco a muchas personas que son muy cerradas acerca de conocer a gente nueva, y es difícil explicarles que se tienen que abrir a las nuevas situaciones. Pero bueno, es algo que viene de cada quien, ¿no? Por eso, si tú sientes que no eres tan bueno en este renglón, ábrete, haz ejercicios diarios para tratar de abrirte a la gente que ya está en tu vida y hablar con estas personas, ¿no? O sea, debes de ser auténtico y al mismo tiempo debes de poderte dar a ti lo que necesitas para que puedas dárselo a otra gente, ¿no? Sí. Si quieres ser amigable, tienes que empezar por ser un buen amigo de ti mismo. O sea, te debes de querer, te debes de abrir a la situación, no tener el miedo que es natural que causen estas situaciones, y enfrentarlo. Así de sencillo, un miedo enfrentado se vuelve más chico, ¿no? Exacto. ¿Qué era lo que decías antes? Enfrenta tu miedo y lo vencerás, o algo así, ¿no? Sí, es... Enfrenta lo que más tengas miedo. Enfrenta lo que más temas y vencerás el miedo. Entonces, pues ya saben, pongan a su lista de cosas que hacer. Tal vez ponerse a leer un poco acerca de cómo ser un poco más abierto en este tipo de situaciones. Así es. Y bueno, con eso vamos a finalizar el programa del día de hoy. Se fue rapidísimo, ¿no? Eso sí, que no estuvo el lobo. El lobo es el que nos quita el tiempo hablando de cosas X o Z. Siempre desviamos el programa. Yrígate, bolera Z, ¿no? Con sus... Iba a decir. Ya ni el caso. Ya. Me parece que lo estamos clavando en... No, aquí te amamos, Lobito. Lobo, saludos. Te esperamos la próxima semana. Bueno, es que no está el balcón del lobo, tenemos que sacar su balcón, pero de él, ¿no? Chismear de él. Ok, bueno, ya con esto finalizamos el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos esperamos el próximo jueves, ¿no? Exactamente, a la misma hora, el mismo canal. Buenas noches. Muy buenas noches, estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte.